Y en las curiosidades de la historia, te hablo de la antigua Roma imperial, de principios de nuestra era, en aquella época. Los parricidas. ¿Quiénes son los parricidas? Son aquellos asesinos que matan a su padre o a su madre. Y ya en aquellos tiempos, en aquellas épocas, eran condenados a muerte. Para ello, para la ejecución de la sentencia, se utilizaba un cruel sistema. Según la ley Pompeya, el reo que había matado a su madre o a su padre era introducido en un saco con un perro, un gato, una víbora y un mono. Y después era arrojado al mar. Allí en el mar, ahogándose en una cruel muerte, debido a que la naturaleza de este castigo era por la gran importancia social que los romanos concedían a la figura de los padres, el pater familias, lo más sagrado, honrar a tu padre y a tu madre. Y otra curiosidad de la historia. Vamos a Suecia, te hablo del rey Gustavo III, quien estaba convencido de que el café era un veneno. Y para demostrar su toxicidad, no se le ocurrió otra cosa que condenar a un asesino a tomar café todos los días. Luego fue y ordenó que otro delincuente fuese indultado con la condición de que bebiese té a diario todos los días de su vida. Él estaba totalmente convencido. El té y el café eran un veneno lento que acabaría matando. Obviamente el experimento fue seguido muy de cerca, tanto por el rey como por una comisión médica. Pero resultó un fracaso. Primero murieron los médicos, después falleció el rey. Muchos años más tarde, el condenado a beber té y por último el bebedor de café. O sea que se murieron todos, pero de cualquier otra muerte que no fuese, sobre todo digo, el condenado y el indultado de té ni de café. Era lo que creían los antiguos. Mira qué forma, cuántos años le llevaba a este monarca adivinar o probar su teoría de que el café o el té eran venenosos. Bueno, pues muy interesante. Mira tú, a veces son más interesantes y otras veces menos interesantes, pero lo que sí tiene que ser interesante hoy, valga la redundancia, son las noticias que he preparado para ti. Cargando sección. Noticias científicas. Bueno, esta sí que te tiene que interesar porque seguramente conoces a alguien o tienes algún familiar que tenga problemas con la tensión. Ya hemos hablado en alguna ocasión de la tensión. Parece ser, según los últimos estudios, que la sal y la hipertensión son una letal pareja de asesinos silenciosos. Así que la sal da la vida, pero también la quita. El abuso de cloruro o sódico es un factor decisivo en la hipertensión, una afección grave y silenciosa, casi siempre crónica, a menudo mortal y cada vez más común, que padecen 1.500 millones de personas en todo el planeta, en todo el mundo. España ya cuenta con 12 millones de enfermos, un 35% de la población adulta. La hipertensión se cobra 45.000 vidas cada año. La verdad es que la hipertensión, la tensión alta, dicen que la tensión baja es un seguro de vida, pero la tensión alta es tremendamente mortal. Y ha encontrado un nuevo y preocupante nicho en los jóvenes obesos, los jóvenes sedentarios y también los consumidores de alcohol, además de los inmigrantes subsaharianos mal alimentados y con gran predisposición genética. Así que reducir el consumo de sal podría ser una bajada dramática de estas cifras y pondría freno al implacable avance de lo que es esta pareja de asesinos silenciosos. Más información a continuación. La hipertensión es la causa de mortandad más importante de la humanidad. Los infartos cerebrales y cardíacos, así como los problemas de riñón, son algunas de sus consecuencias. La sal, la que ponemos en nuestros platos, es uno de los factores principales causantes de ese aumento de presión sanguínea. El Día Mundial contra la Hipertensión ha querido lanzar un mensaje claro respecto al exceso de sal en la gran mayoría de las dietas occidentales. En muchos países se comen unos 12 gramos de sal al día, el doble de la cantidad máxima recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Si redujéramos la cantidad de sal a la mitad, se salvarían las vidas de unos 2,5 millones de personas cada año. Al ritmo de la vida actual, que nos obliga a ingerir comida rápida saturada de sal, se une el otro problema, En los alimentos envasados o enlatados, la sal está camuflada. No sabemos cuánta sal estamos comiendo. Hay sal en todos lados, en lo que comemos para desayunar, en los cereales, en las judías. La única manera de intentar reducir la cantidad de sal que ingerimos es intentar evitar la comida preparada o envasada y volver al tipo de comida que se consumía durante las generaciones anteriores, cuando cocinábamos todo nosotros mismos. Lo primero, según muchos especialistas, es eliminar un a priori por el que mucha gente piensa que sin sal los alimentos pierden su sabor. Marco Pierre White, un chef inglés de fama mundial, nos explica que no tiene por qué ser así. Normalmente nos preguntamos cómo vamos a darle sabor a nuestros platos si le quitamos la sal. Pues fíjense en los mediterráneos, miren cómo comen con muchas olivas, alcaparras, tomates, hierbas, albahaca. En fin, delicioso. Las especias funcionan muy bien en cocina. Eliminar al menos los excesos de sal en nuestra dieta es el complemento perfecto al ejercicio diario recomendado por los médicos para mantenerse en forma y con buena salud, sobre todo si uno es propenso a la hipertensión. Pues ya sabemos algo más. La sal no es muy aconsejable. Más noticias científicas relacionadas con la salud. Importante. Es importante, es lo más importante de todo. De nada sirve saber que han inventado un bolígrafo que sirve también, pues yo qué sé, para regar el jardín. No, sí, está bien, pero lo más importante yo creo que es la salud, ¿verdad? Si tienes salud, puedes disfrutar del bolígrafo, ¿eh? Pero si no tienes salud, mal asunto. Hay un tema que siempre me ha preocupado porque he conocido a muchas personas que tienen tremendos dolores de cabeza. Lo que decíamos otro día, migraña o jaqueca, es exactamente lo mismo. Migraña viene del griego y jaqueca viene del árabe. Acuérdate siempre por el que los árabes hablan así, ah, mahala, hala, el jaja es jaqueca. Acuérdate de eso, es un mnemotécnico para que no lo olvides. Bueno, pues ahora vinculan las migrañas o las jaquecas, los dolores de cabeza, en definitiva, al daño cerebral. Bueno, pues como te digo, las migrañas afectan a las mujeres 3 veces más que a los hombres. Un nuevo estudio sobre migrañas, los fuertes dolores de cabeza que digo que afectan a cada una de 10 mujeres y en menor medida a los hombres, encontró ese estudio, digo que estos dolores podrían provocar daño cerebral a largo plazo. La investigación llevada a cabo en Islandia encontró que un cuarto de las mujeres de mediana edad que padecían migrañas acompañadas de trastornos visuales, conocidas también como migrañas con aura, presentaban lesiones en el cerebro, pero concretamente en la zona del cerebelo, un lugar que controla la coordinación. De acuerdo con una prestigiosa publicación, la investigación abarcó el seguimiento de la salud de casi 5.000 pacientes, 5.000 mujeres, también hombres, durante 26 años. Se lleva haciendo este seguimiento para saber en qué queda la cosa, cómo está, en los últimos avances. Y las migrañas o jaquecas con aura se caracterizan porque antes de que comience el fuerte dolor de cabeza, el paciente observa luces centelleantes. También hay quienes ven líneas zigzagueantes, que hacen así en forma de zigzag, como una Z, o incluso pérdida de visión. Así que esos dolores, tremendos dolores, afectan a las mujeres 3 veces, como te digo, más que a los hombres. Los expertos indicaron que no hubo aumento en la frecuencia de las lesiones cerebrales en los hombres que sufrían de migrañas. Tampoco hubo aumento en las lesiones cerebrales registradas entre mujeres que sufrían de migrañas sin aura. La investigación abarcó el estudio y seguimiento de casi 5.000 pacientes durante ese tiempo y a los participantes que reportaron que comentaron padecer de dolores de cabeza al menos una vez al mes, se les preguntó sobre los síntomas de esos dolores, de esas migrañas, como náuseas, por ejemplo, ubicación del dolor, fotofobia, que es fobia a la luz. Hay gente que tiene dolor de cabeza y no soporta una ventana abierta. También hay quien encuentra que ciertas partes del cuerpo quedan entumecidas y, obviamente, los que tienen trastornos visuales. Estos individuos con dolores de cabeza fueron clasificados en varios grupos. Los que tenían migraña con aura, los que tenían migraña sin aura y los que presentaban dolores de cabeza que no podían clasificarse como migrañas. Asimismo, se les practicó una exhaustiva evaluación de riesgo cardiovascular. En una conversación, bueno, pues con neurólogos importantes, se obtuvo como resultado que las migrañas son un tipo de errores en el funcionamiento de determinadas zonas del cerebro. Anteriormente se pensaba que los dolores de cabeza estos enormes no tenían un impacto duradero, pero investigaciones recientes han sugerido que podrían ser provocadas por la interrupción del flujo sanguíneo al cerebro. No se sabe exactamente de dónde viene, todavía algunos creen que es una zona del cerebro que se inflama, y ahora nos llegan estos últimos datos, que es muy posible que por un momento dado el cerebro se quede sin flujo sanguíneo. Es como si cerrase algo el grifo y se quedase sin recibir sangre. Ahí están los científicos intentando estudiar y encontrar una solución a estos terribles problemas que marcan, vamos, la vida de muchísimas personas. Incluso en el trabajo hay gente que tiene que pedir bajas laborales por estas migrañas o jaquecas. Y a 6 minutos de la una me gustaría contarte otra también noticia científico-médica, más que nada para agotarlas, porque hay muchísimas, y mañana podríamos dar pues cobertura a otras secciones. Se pone en duda, es increíble la cantidad de mentiras. Ayer te comentaba que el famoso Actimel había llevado un premio alemán por ser una de las mayores mentiras en la publicidad. Decía que tenía el efecto exactamente igual o incluso menor que un yogur normal y corriente. O sea, que para nada, te comentaba, que protegía como defensa, ¿no?, ante los ataques de virus y problemas. O sea, era una exageración, y además el precio era incluso hasta 4 veces mayor que la de un yogur normal, siendo menor, pues, el beneficio. Ahora otra mentira que hemos escuchado muchísimas veces, los beneficios de la aspirina. Bueno, pues empiezan a dudar seriamente los científicos, porque contrario a lo que dicen las recomendaciones médicas, las dosis bajas de aspirina no deben utilizarse de forma rutinaria para prevenir infartos y embolias, según, como te digo, afirman esos investigadores británicos. La aspirina podría causar sangrado interno, es lo que dice el estudio, es peligroso. Los científicos de la Universidad de Oxford, en Inglaterra, han analizado los datos de más de 100.000 personas, que no son pocas, ¿eh? Si tuviéramos que contar a 100.000 personas, echaríamos media mañana. Así que esos participantes, en ensayos clínicos, consiguieron que los científicos descubrieran que el riesgo de daños causados por la aspirina es mayor que los beneficios que tiene dicho fármaco. Los expertos afirman que aunque la aspirina reduce el riesgo de infartos en personas que no tengan un historial previo de enfermedades vasculares, aumenta el riesgo de sangrado interno. Así que aquellas personas que se tratan con el famoso Sintron, vamos, ni olerlas. Solo se debe recomendar tomar la medicina, la aspirina típica y corriente, a los pacientes que ya han sufrido un infarto o embolia, según dice el estudio publicado en la revista médica The Lancet. Actualmente expertos de salud recomiendan tomar aspirina a pacientes que no han sufrido un infarto o embolia. Se escucha mucho. Sería muy bueno, pues, que las personas que estén rondando los 60 años, pues hala, una aspirina al día. Pues no, si no has tenido un infarto o un problema de ese tipo cardíaco, no te tomes aspirina. Los científicos analizaron los males cardiovasculares, infartos, embolias y sangrado grave, con efecto potencial de la aspirina en 95.000 pacientes de bajo riesgo, más 17.000 de alto riesgo que participaron en 22 ensayos clínicos. Descubrieron que el uso de la aspirina en el grupo de bajo riesgo logró reducir en cerca del 20% los infartos no fatales, pero no encontraron diferencias en el riesgo de embolia o muerte por causas vasculares. Lo que sí encontraron fue un aumento de cerca del 35% en el riesgo de sangrado interno. Sin embargo, en los pacientes que ya habían sufrido un infarto o embolia, los que le llaman de alto riesgo, y tenían posibilidades de sufrir otro evento similar, los beneficios claramente superaban a los efectos adversos, según afirman los investigadores. Y como te digo, sus expertos dicen, aseguran que el consumo de la aspirina es un asunto que ha provocado mucha confusión entre médicos y pacientes. Muchas personas suelen tomar este medicamento con o sin la recomendación de su médico. ¡Hala! Como quien se toma un chicle. Simplemente porque es barato y está ampliamente disponible. Lo encuentras en cualquier sitio. Lo que ese estudio pone de manifiesto, y ya concluyo, es señalar que la gente no debe tomar aspirina a menos que su médico se lo indique. Así que a partir de cierta edad, cuidadín, cuidadín. Cargando sección, inventos y tecnología. Toyota, la marca de coches, de vehículos, desarrolla una silla de ruedas que se controla con la mente. Así que el fabricante automovilístico Toyota ha desarrollado un sistema que permite controlar una silla de ruedas eléctrica con la mente gracias al uso de un gorro equipado con sensores que monitoriza, está espiando, digamos, las ondas cerebrales y hace llegar la información a un ordenador que es el encargado de interpretar esos datos mentales, ese deseo que tú tienes de mover una mano o simplemente, en el caso de la silla, de torcer a la izquierda, a la derecha, hacia adelante o hacia atrás. Eso lo manda el ordenador y este, como te digo, interpreta esos datos para enviar las órdenes correspondientes a los motores de la silla silla de ruedas, que gobiernan los movimientos. Los científicos al frente del proyecto han explicado... Bueno, eléctrica, sí, también es una silla eléctrica, ¿eh? Porque lleva una batería enorme detrás. Bueno, pues los científicos han explicado que es necesario un entrenamiento, primero, unas 3 horas diarias durante una semana para aprender a manejar el conjunto. No te creas que te vas a sentar en la silla, poner el gorrito. Es un gorrito muy gracioso, tiene muchísimos sensores, pero tiene muy parecido a los que se utilizan en las piscinas olímpicas. O los gorros de baño estos, ¿eh? Bueno, pues si tienes que manejarlo, si no, imagínate tú, se sienta una persona que tiene pues problemas de discapacidad y claro, la silla respondería, claro, ya me entiendes, ¿no? Empezaría a moverse sola y a lo loco. Una vez consigues manejar, dominar, aprender el sistema, responde en tan solo 125 milisegundos a las órdenes que recibe con una precisión cercana al 95%, o sea que es totalmente segura. La intención de Toyota es hacer de esta silla un producto comercial que pueda ser utilizado por pacientes que han sufrido accidentes o padecen enfermedades degenerativas graves que les limitan el movimiento. En todo caso, para ello todavía habrá que esperar un tiempo. Queridos amigos, nos vamos a las noticias. La radio sigue. Gracias. Mañana a partir de las 7, buenos días, Lanzarote. El sistema se cerrará en segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.